Bueno, entonces, ¿qué? ¿Picas o platicas? Entonces, ¿qué? ¿Picas o platicas? Entonces, ¿qué? ¿Picas o platicas? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Picas o platicas? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Picas o platicas?